Bueno. Justamente uno de los pilares. Jueves 21 de septiembre del 2017, reunión 63ª de curación espiritual. Sí, señor. Uno de los pilares de la teosofía es justamente consideramos únicamente la idea que tiene la mente acerca del alma y el hecho básico de la ilusión que ha controlado todo el ciclo de encarnación y mantiene al alma prisionera en la forma. Para el alma, la personalidad significa dos cosas. A, minúscula, ¿no? A, la capacidad de identificarse con la forma, ante todo. Esto lo realiza el alma cuando la personalidad comienza a reaccionar al obtener cierta medida de real integración. B, la oportunidad para recibir la iniciación. Es decir, que la iniciación se recibe en el cuerpo físico. ¿Ok? Dos, segunda cosa que debemos tener presente, que la eliminación de la forma mental de la personalidad que llega a consumarse en la tercera iniciación constituye una gran iniciación para el alma en su propio plano. Por esta razón, la tercera iniciación es considerada como la primera iniciación mayor, pues las dos iniciaciones anteriores producen muy poco efecto sobre el alma y solo afectan al alma encarnada, el fragmento, entre comillas, del todo. Estos hechos son muy poco comprendidos y raras veces acentuados en la literatura publicada hasta ahora, donde el énfasis fue puesto siempre sobre las iniciaciones, en lo que afectan al discípulo en los tres mundos. Pero me ocupo específicamente de las iniciaciones en lo que afecta o no al alma, influyendo sobre su reflejo, la personalidad en los tres mundos. Por lo tanto, lo que he dicho tendrá poco significado para el lector común. Desde el ángulo del yo personal, que se considera a sí mismo como el morador en el umbral, la actitud o estado mental ha sido inadecuadamente descrito como de total absorción en la luz del alma. Tal es la gloria de la presencia, transmutada por el ángel, que la personalidad, con sus demandas y aspiraciones, desaparece completamente. Solo queda el cascarón, la envoltura y el instrumento a través del cual la luz solar puede afluir para ayudar a la humanidad. Hasta cierto punto esto es verdad, pero en último análisis, solo es el intento del hombre para explicar con palabras los efectos transmutadores y transfiguradores de la tercera iniciación, lo cual no puede llevarse a cabo. Infinitamente más difícil es el esfuerzo que realizo para describir la actitud y las reacciones del alma, el yo uno, el maestro en el corazón, cuando reconoce el maravilloso hecho de su propia y esencial liberación y de una vez por todas se da cuenta de que ahora es incapaz de responder a las vibraciones inferiores de los tres mundos, tal como son transmitidas al alma por su instrumento de contacto, la forma de la personalidad, forma que es ya incapaz de tal transmisión. La segunda reacción del alma, una vez enfocada y aceptada esta comprensión, es que la liberación, cuando se ha logrado, presenta sus propias demandas. Primera, una vida de servicio en los tres mundos, muy familiar, aunque totalmente trascendida. Segundo, un influyente sentido de amor dirigido a aquellos que aún buscan la liberación. Tercero, un reconocimiento del triángulo esencial, convertido ahora en el centro de la vida conceptual del alma. Ese triángulo está con el alma, la jerarquía en un vértice superior y la humanidad. El alma ahora vibra entre los dos puntos o pares de opuestos y actúa como centro invocador y evocador. Ninguno de los conocimientos mencionados pueden ser registrados en la conciencia cerebral o en la mente de la personalidad iluminada. Teóricamente puede percibirse alguna tenue visión de las posibilidades inherentes, pero ya no es la conciencia del discípulo servidor en los tres mundos, empleando la mente, las emociones y el cuerpo físico para llevar a cabo en lo posible el mandato y la intención jerárquica. Esto ha desaparecido con la muerte de la conciencia de la personalidad. La conciencia es ahora la del alma mismo, consciente de que no existe separación. Instintivamente activa, espiritualmente obsesada por los planes del reino de Dios y totalmente libre de la atracción o del más leve control de la materia forma. Sin embargo, el alma responde aún a la sustancia energía y está sumergida en ella. Y su analogía superior actúa todavía en los niveles del plano físico cósmico, los planos búdicos, atómico, monádico y logoico. ¿Qué debe hacerse si queremos que la vida del alma sea plena y completa y tan enteramente incluyente en los tres mundos, que los tres mundos formen parte de su zona de percepción y su campo de servicio? La única forma en que puedo aclarar lo que debe realizar el alma después de la tercera iniciación puede resumirse de dos maneras. Primero, el alma llega a ser un creador consciente, porque el tercer aspecto, desarrollado y dominado mediante la experiencia en los tres mundos durante un largo ciclo de encarnaciones, ha alcanzado un grado de actividad perfecta. En términos técnicos, diré, las energías de los pétalos de conocimiento y la energía de los pétalos de amor están tan activamente fusionados y mezclados que dos de los pétalos internos rodeando la joya en el loto ya no velan esta joya. Hablo aquí simbólicamente. Debido a este acontecimiento, la muerte o la eliminación de la personalidad constituye la primera actividad en el drama de la creación consciente. Y la primera forma creada por el alma es un sustituto de la personalidad. Así se crea un instrumento para el servicio en los tres mundos. Sin embargo, esta vez es un instrumento sin vida, deseos, ambiciones, ni poder propio para pensar. Es sólo una envoltura de sustancia animada por la vida del alma, pero que, al mismo tiempo, responde y se adecua al período, a la raza y a las condiciones ambientales donde el alma creadora ha elegido actuar. Reflexionen sobre esta afirmación y acentúen las palabras adecuada a él. Vamos a ver dónde lo dijo, pues ya me olvidé. Adecuada a él. Adecuada a él, claro. Así se crea un instrumento para el servicio en los tres mundos. Sin embargo, esta vez es un instrumento sin vida, deseos, ambiciones ni poder propio para pensar. Es sólo una envoltura de sustancia animada por la vida del alma, pero que al mismo tiempo responde y se adecua al período, a la raza y a las condiciones ambientales donde el alma creadora ha elegido actuar. Reflexionen sobre esta afirmación y acentúen las palabras, entre comillas, adecuada a él. Segundo, el alma entonces se prepara para la futura cuarta iniciación. Es básicamente una experiencia monádica y da por resultado, como bien saben, la desaparición o destrucción del vehículo del alma o cuerpo causal y el establecimiento, por lo tanto, de una relación directa entre la mónada en su propio plano y la personalidad recientemente creada, vía el antakarana. ¿Cómo somos creadores? No tenemos una idea. Las posibilidades de la creación que Dios nos ha otorgado, o la energía una, o el creador. Es decir, que la cuarta iniciación es el antakarana. Es vía el antakarana. Es vía el antakarana. Es vía el antakarana y la existencia de la mónada con la personalidad. Con la personalidad que acá nos insinúa creada. Porque en la tercera, que es la transfiguración, transfigura la personalidad que me dijeron cuando yo nací en el 69, titulada. Esto es para Pedro, que hace cuenta, pero no, bueno, no es el 69, 59, 49, 39. Es decir, que el amor... Se transfigura esa personalidad, se crea una. Cuarta iniciación, tengo la mónada y tengo la personalidad. El atacarama es el puente entre las dos. Claro, pero junto. El atacarama, ¿sabe dónde está? Está acá, acá. El tercer ojo. De acá, acá, de acá. Hacia la línea blanca. De acá a acá. Estamos hablando de la cuarta iniciación. A ver. Claro. Una realidad, una realidad de energía, una realidad de plenitud, una realidad de vivencia. Lo que fija un punto interesante es cuando habla de la tercera iniciación. Sí. Y hay una frase que tiene. La tercera es de acá a acá. Bueno, habla del guardián en el umbral. ¿No es cierto? Y lo pone al yo como el guardián en el umbral. Lo cual es cierto, el yo es un poco el guardián en el umbral. Sí, el yo como la personalidad, ¿no? Claro, exacto. Pero ahí define algo muy interesante, que es el guardián en el umbral, que es el yo. Sí. Exactamente. Ahora, no define la tercera iniciación como es. Sí. Sí, bueno, no, es de acá, la describe, es de acá, acá. Entonces la primera y la segunda, ¿cuáles son? Es acá, el plexo solar, el umbral, el morador del umbral está acá, en el plexo solar. Cuando unió la mente objetiva con la subjetiva. Mente ah, objetiva. Eso sí, sí, ahora sí. Bueno. Segundo, el alma entonces se prepara para la futura cuarta iniciación. Es básicamente una experiencia monádica y da por resultado, como bien saben, muy generoso, la desaparición o destrucción del vehículo del alma o cuerpo causal y el establecimiento, por lo tanto, de una relación directa entre la mónada en su propio plano y la personalidad recientemente creada, elevada, vía el antacarana. Acá nos está diciendo, por eso somos tan creadores, cómo el alma crea una personalidad al servicio del alma, ¿no? Y digamos, y ahí es la transfiguración, que es la tercera iniciación.